cómo es el seguimiento de las investigaciones de los lamentables homicidios de 6 periodistas que se han dado en 2022. Primero decir que de los 6 casos, en resumen, se tienen 21 detenciones o vinculadas o vinculaciones. ¿Qué quiere decir? Que estas personas están tras las rejas ya llevando un juicio penal correspondientes en todos los casos. Y hay personas que todavía están, estamos en búsquedas, que ya sabemos que están identificados, ya conocemos el nombre, incluso en 2 de los casos hay una recompensa en estos casos, pero en todos los demás estamos siguiendo las investigaciones. Adelante, en todos los casos hay avances.